te necesito junto a mí, mi amor. Estoy loco por ti, loquita por ti, nena, yo te quiero. Ya no puedo dejar de pensar en tu amor y en tu beso. Estoy loco por ti, loquita por ti, nena, yo te quiero. Ya no puedo dejar de pensar en tu amor y en tu beso. Mi corazón.